oportunidades, oportunidades de incidir en cómo va a ser lo nuevo que todavía no ha aparecido. El impacto y las consecuencias desastrosas que va a dejar la crisis económica y sanitaria que nos afecta dan lugar a pensar cómo deseamos que sea y qué hacemos para construir nuestro futuro, teniendo en cuenta que el futuro no es único para todos. No es lo mismo para los dueños de Vicentín que para los trabajadores de la curtiembre de la otra cuadra del lugar donde vivo. El porvenir está en discusión. Es un territorio virtual en disputa. Está en entredicho cómo será la sociedad y nuestra vida después de esta crisis. Nosotros venimos de muchos años de hegemonía del neoliberalismo y de su cultura individualista, antiestatal, contraria a todo lo colectivo y lo público. El golpe del coronavirus, la deuda y la destrucción económica han agrietado a esta narrativa neoliberal, pero no la han hecho sucumbir. Los grupos económicos concentrados, los especuladores financieros y sus soportes políticos y mediáticos impulsan una salida conservadora para la catástrofe que han contribuido a generar. Detrás de los llamados de vuelta a la normalidad, de preeminencia de lo económico, apenas se disimula lo que pretenden es una sociedad más injusta, más desigual, con menos derechos y garantías para las mayorías populares. Pero las penurias económicas y la pandemia también permiten pensar y actuar en la búsqueda de otras formas de convivencia social, de institucionalidad, de ordenamiento jurídico. La crisis en curso nos permite repensar el rol de lo colectivo, de lo público en general y del Estado en particular. Decíamos, Félix, al comenzar el programa, en nuestra efemérides, cuando recordamos que hoy es 22 de mayo y recordábamos aquel Cabildo Abierto de 1810, momento de cambio, ¿no? Que nosotros, este momento, precisamente, es un momento de cambio, lo que planteas exactamente. Y te voy a leer una frase que leí el otro día en un artículo y recordaban a Antonio Gramsci, que había dicho: el viejo mundo se muere, el nuevo tarda en aparecer, y en ese claroscuro surgen los monstruos. Esto es tal cual lo que vos estás planteando, ¿no? Sabemos que el neoliberalismo se está cayendo. Nosotros tenemos esperanza de un cambio más consistente, más igualitario, más democrático, en fin, todo lo que uno espera, ¿no? Una sociedad mejor. Pero en ese claroscuro surgen los monstruos, que es lo que vos estás planteando. Estamos en el medio de la batalla, en el medio, y claramente tenemos esperanzas de poder contra esos monstruos. Se presentan fuertes, se presentan omnipotentes, pero mi corazoncito espera que no puedan. ¿No es cierto? Bien, ya que recordás a Gramsci, podemos decir que estamos en el momento morboso de la crisis, donde el parto aún no se produjo y el futuro por nacer está en plena batalla. Siempre recordando que el futuro es una construcción de las personas, no cae del cielo. Decíamos que en este momento lo que está en discusión es el rol de lo colectivo, de lo público y del Estado. Bueno, viendo lo colectivo, hay que considerar que el colectivo es todo lo, aquello que hay en este pedazo de mundo que nos ha tocado. Es colectivo la propiedad de todo lo que la naturaleza ha dispuesto aquí. El mar, los ríos, el petróleo, los glaciares, los montes, la misma tierra. Es lo dado sin la intervención de la especie humana. Y esto colectivo está en disputa. La narrativa neoliberal desdeña la propiedad común, lo colectivo, con el fin de justificar su apropiación privada. Así terminó la pampa en los bolsillos de la oligarquía. ¿Cómo se utilizará lo colectivo? ¿Será en función del bien común o será para enriquecer a unos pocos? ¿Quién decidirá sobre este asunto? ¿Cómo se administrará lo que es de todos? O sea, ¿qué modelo de democracia pretendemos? Eso está en discusión. También está en discusión lo público, que es todo lo de uso común creado por generaciones de argentinos. Los caminos, los diques, las usinas, los puertos, los hospitales, las escuelas, los parques, las armas de nuestros ejércitos, el servicio de justicia y muchas otras cosas que son una creación del esfuerzo de los que habitaron y habitamos en esta tierra. Yo recuerdo lo dicho por una llegada a los familiares de los marinos siniestrados en el submarino que se ha hundido en el Atlántico hace poco tiempo atrás, cuando un periodista le dijo que el submarino era la propiedad de la Marina. Y él, esta persona le contestó que no, que el submarino era una propiedad pública, que estaba administrada por la Marina, que el Estado lo administraba y a través de la Marina, pero que era una propiedad pública, ¿no? Entonces, todo esto público ha sido denostado por el neoliberalismo. Lo público es siempre malo, está mal administrado, es caro, es poco eficiente, es feo. Todo este discurso es para facilitar su enajenación o su concesión al capital privado, cuyo único objetivo es maximizar sus ganancias. Y por eso no deja de ser menos malo, ni mejor gestionado, ni más barato, ni más hermoso. Lo que aquí vivimos, en este país, debemos hacernos cargo de lo público, para beneficio de todos. También lo público está en el medio de la disputa actual. El usufructo de lo colectivo y de lo público da lugar a derechos y obligaciones. Son derechos el acceso al agua, a la energía, a las prestaciones de salud, a transitar por el país, a la educación y otros muchos más. Son derechos que generan la necesidad de solventarlos, o sea, obligaciones. Ahí está la obligación de solventar estos derechos entre todos, para que puedan existir y reproducirse. Hacerse cargo de lo público y de lo colectivo, que es nuestro, es indispensable si pretendemos superar la crisis y conformar una sociedad más justa e igualitaria. Como estamos en la semana de mayo, cabe recordar que este asunto de lo colectivo y lo público ya estaba presente en los escritos de Belgrano y de Moreno. Vamos a dejar lo del Estado para otra oportunidad. Y para terminar, celebremos con la solemnidad que podamos en estas circunstancias de cuarentena y con la combatividad que hace falta siempre para salir de las crisis, otro aniversario de la gesta libertaria de 1810. Bueno, un abrazo, Silvia, y saludos a los compañeros. Gracias, Félix. Y te digo una cosa, mirá, me haces pensar, pero en esto de lo público, yo pienso cuando Ramona Medina, tristemente fallecida en la Villa 31, reclamaba el agua, era porque tenía una fuerte conciencia de que eso público, que era el agua, ella y su barrio y su comunidad tenían derecho. Cuando nos ponemos contentos porque los científicos del CONICET descubren, hacen descubrimientos o producen cosas novedosas y muy valiosas, sentimos el orgullo dentro de cada uno de los argentinos porque sentimos que eso público es nuestro. Este espíritu está en cada uno de los argentinos, de noción de vamos a defender, digamos, esto público que es nuestro. Félix, yo creo que, por supuesto que hay una batalla que se presenta, pero yo tengo mucha esperanza de que esta batalla al menos la ganemos. Será hasta la próxima, Félix. Hasta la próxima. Gracias por hacernos reflexionar. Ya volverán los abrazos, los besos. Esta semana que pasó nos tuvo con sentimientos encontrados. Todos los días teníamos novedades de aumento de casos de contagiados, sobre todo en los barrios populares de la ciudad de Buenos Aires, ¿no?